Catriel, me da miedo presentar al siguiente. Pero más miedo da porque a veces se enoja. Sí, pero riñe. Hoy no parece enojado, ¿no? No lo sé, no te fíes, ¿eh? No te Aparte, fíes. Bueno, podemos decir que es de la casa, vamos, estuvo mucho tiempo con el programa. Sí, pero apaga el móvil, por si acaso. Apaga los móviles porque apaga no, ahí móviles. Sí se cabrea y ahí la liamos, ¿eh? Y es obligatorio aplaudir, y mucho. Y mucho, sí. Y aplaudir al entrar y al salir. Y al salir. Bueno, y bueno, ya él supongo que leerá su reglamento que tiene, ¿no? Ya. Bueno, preséntalo tú. Pues con todos nosotros, Mariano. Bueno, pero eso oye en mis eventos. Esto como no oye el mío hoy, pues nada. Aquí yo voy de invitado y se acabó. Voy a gruñir un poco, no os preocupéis. No os preocupéis, de todas maneras. Voy a hacer como Iris, por si alguien no me conoce, y voy a presentarme con un poema. Tengo varios poemas de presentación, yo estoy muy complicado. Uno el que leíste tú el otro día. Este y otro distinto. Merengue se llama. Si tuviese valor, si tuviese el valor, la metralleta. No haría falta asesinar a nadie, igual que hacen ellos, que nos van arrancando el alma y los sueños con lo que tienen en la mano, sin usarlo. Nos asesinan sin matarnos, o nos matan sin asesinarnos, o nos quitan las ilusiones sin robarnos. Si tuviese valor, la metralleta. Como no lo tengo, disparo con versos, cargados a veces de plomo y otras de amor y besos, pero nunca de merengue. Eso, buscarlo en otro disparo, otro poeta, otro payaso. Gracias. Bueno, y ahora, igual ya la primera vez que un poema se dedica a una televisión. No a la televisión, sino que a lo que hay dentro de la televisión. Voy a dedicar el poema a lo que hay dentro de la televisión ahora mismo. Se titula En lo deportivo, el Sporting de Gijón ha vuelto a los entrenamientos. Está inspirado una vez que vi un telediario, y en el telediario, como sabéis, básicamente los telediarios son todo muerte, asesinato, ¿eh? Salvo cuando llega los deportes, que de repente pones a hablar de estas cosas, de entrenamientos. Bueno, pues en lo deportivo, el Sporting de Gijón ha vuelto a los entrenamientos. En lo económico, no paro de mirar los precios en el súper e intuir una subida del 20% en 15 días. En lo social, veo a una mujer tocar con desgana el acordeón a la puerta de la frutería. En lo climático, estamos en mayo y tanto el calor como la pobreza han llegado a unos niveles insoportables. Pero lo soportamos. En los bancos de alimentos ya casi no tienen alimentos. En el índice de desigualdad de Gini, el 1% de los más ricos ni se imagina la miseria del 99% restante. En lo estratégico ya tenemos cabezas nucleares para destruir la civilización en 100 ocasiones consecutivas. Lo acaban de certificar verificadores del récord Guinness. En lo militar, Ucrania es un estado ya inexistente. En algunas ciudades el aire ya es irrespirable, incluso con mascarilla. En el bar estamos a pocos peces de superar estamos a pocos plásticos de superar a los peces. Y mientras tanto, en lo deportivo, el Real Madrid nunca deja de hacer fichajes. Y mientras tanto, en lo deportivo, el Barça entrena con normalidad. El Real Oviedo ha vuelto a entrenar. Y mientras tanto, en lo deportivo, el Sporting de Gijón ha vuelto a los entrenamientos como si mañana hubiera un mañana. Gracias. Es que Y una descripción del telediario que escuché ese día. Bueno, y para acabar, como estamos en Navidad, vamos a acabar con uno así un poco de los que queréis oír, que se titula Mide la vida en la tortilla de patata de tu madre. A ver, está inspirado en una canción de estos que dicen, bueno, hay que medir la vida en amor y no sé qué, y besos y tal y cual. Entonces, en vez de medir la vida en amor y en abrazos y no sé qué, pues yo di una vuelta. Y dije, bueno, ¿por qué no medirla en tortilla de patata? Total. ¿Por qué no medir los atardeceres en amor? Las tazas de café con amigos, las puestas de sol, los abrazos, los besos. ¿Por qué no medirlo todo en amor en vez de en minutos, o en horas, o en meses, o en siglos de miles de años lentos? ¿O en tortilla de patata? ¿Por qué no medirlo todo en tortilla de patata? Pero no cualquier tortilla, la tortilla de patata de tu madre. El tiempo de tomar un café sería un pinchín calentín. Un abrazo, depende. Lo sabría de bocadillo de tortilla caliente con besos y cebolla, o de tortilla rellena de jamón de York con mayonesa. Mayonesa, no mayonesa. Un tiempo de tortilla nunca en el sublabial mayo. Siempre en el sugerente mao, con la boca entreabierta, predispuesta a un neón de besos, medidos en amor, o en raciones de tortilla de patata, pero no cualquier tortilla, la tortilla de patata de tu madre. Gracias. Muy bien, teníamos prevista una situación musical que no ha podido ser, pero porque en realidad lo que pasó fue que el violín se le escapó. Iba a venir a tocar el violín, pero el violín se fugó solo. No entendemos cómo es que fue. Pero le dijo, oye, no quiero estar contigo, me voy así. Pero a cambio dijo, bueno, mira, no lo pude atrapar al violín. Corría más rápido que yo, qué sé yo, algo de eso. Y a cambio, bueno, si puedo hacer algún poema, por eso quiero invitar al micrófono a Jesús de Veras. Espera que tú eres alto, cuidado. Bueno, este es uno de mis poetas favoritos. Voy a leer dos versiones, una en inglés y la traducción en castellano. Pueden salvar el aplauso para la segunda versión. Este es William Carlos Williams. So much depends upon a red wheel barrow glazed with rain water beside the white chickens. La carretilla roja. Tanto depende de una carretilla roja, brillante con agua de lluvia, al lado de los pollos blancos. De William Carlos Williams, This is just to say. I have eaten the plums that were in the ice boat, in which you were probably saving for later, for breakfast. Pardon. Forgive me, they were delicious, so sweet, and so cold. Este teléfono. Esto es solo para decir. Me he comido las ciruelas que estaban en la nevera y que seguramente estabas guardando para el desayuno. Perdóname, estaban deliciosas, tan dulces, tan frías. Por el programa pasaron y pasarán mujeres con proyectos muy especiales, como por ejemplo el de Patricia. La siguiente invitada tiene uno que es muy importante y es importante que explique ella de lo que se trata. Con todos nosotros, Tania González Morán. Buenas tardes. Pues os voy a hablar un poco de mi libro, Resurgiendo Doña Resiliencia, que es una autobiografía, trata de mi historia sobre violencia de género, cómo se sale de ahí y la esperanza que hay al final. El libro consta de tres partes, que son Infierno, Caos y Libertad, y os voy a leer un poema de cada parte. De Infierno. Alma errante. Alma errante, que sigo mi camino, mirando al suelo sin ningún destino, sintiendo el dolor en mi pecho, sintiendo la rabia en mis huesos. Alma errante, llena de pena, rebosa en mi ser mi amarga condena, inunda mi piel un terror dominante que paraliza mi corazón en aquel instante. Alma errante en el tiempo atrapada, grito en silencio para ser liberada, ardiendo, como fuego, mis heridas sangran y se abren si respiro. Alma errante atormentada, llevo el infierno a mis espaldas, arrastro mis pasos hacia el abismo, mi lamento da escalofríos. Alma errante martirizada, como una sombra me pierdo en la nada, no encuentro consuelo a mi llanto, tortura mis recuerdos cada uno de mis pasos. Alma errante miserable, pagando un castigo despreciable, testaferro de mi vida, títere de alguien. De la parte de Caos, no habléis sin saber. No tenéis ni puta idea, las que decís que no aguantáis ni una hostia, las que decís que a la primera os vais, no tenéis ni puta idea. ¿Somos más débiles por aguantar? No tenéis ni puta idea. Con una vida sin problemas, con la autoestima por las nubes, es muy fácil hablar, pero no tenéis ni puta idea. Imaginaos otra vida, la soledad, que os anulen, que os carguen la culpa, aguantar la vergüenza, que os hagan creer que estáis locas, que no sois nada, una puta mierda. No tenéis ni puta idea y lo que os hace falta es más empatía. No solo poneros en nuestro lugar, sino desde nuestro camino, nuestra perspectiva. No tenéis ni puta idea, pero ni puta idea. No aguantáis ni una hostia, pero sois igual de esclavas y ni siquiera lo sabéis. ¿Quién le prepara el desayuno? ¿Quién le espera despierta? ¿Sabrías vivir sin él? Pero os atrevéis a decir que os iríais a la primera. ¿Acaso no es lo mismo? No tenéis ni puta idea o no queréis tenerla. Y de Libertad, te verso la boca. Ecuación irracional que se despeja elevando nuestra complicidad al cuadrado. Suma de dos mundos incompletos que resta nuestra soledad. Multiplicar los besos, versos que salen de tu boca para dividir mi fragilidad. Matriz cuadrada de caricias, miradas, silencios, sonrisas, que da como resultado la comprensión. Integral de abrazos, coseno respeto, razón entre confianza y empatía. Elevar a la enésima potencia nuestro tiempo juntos. Fraccionar los segundos para postergar despedidas. Pi, constante infinita, tú. Gracias. Bueno, deciros que este libro es totalmente benéfico, cuesta 12 euros. Los 12 euros van íntegros para APRAN, que es una asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujer prostituida, y que si queréis tengo aquí algún ejemplar. Muchas gracias. Bueno, y para presentar al siguiente invitado, creo que lo voy a citar palabras textuales de él mismo. Siempre para el final se deja al talento. Así que no sé si estoy citando bien o mal, pero los dejo a todos ustedes con un grande de la poesía asturiana, el señor Javier Muñiz. Gracias, Catriel. Tienes pagadas 6 cervezas. en la barra. Johnny Wood no sabía escribir, no sabía bailar, solo sabía tocar rock and roll. Y hoy, como estamos en Navidad, os voy a recitar un villancico. No os voy a recitar un villancico, porque hace años, y esto es cierto lo que os voy a contar, me mandaron a organizar una gala en el instituto de Navidad y que fuera a cantar un villancico. Y Javier salió a cantar un villancico. Por el camino que baja al burdel. Y lo dejé ahí porque me echaron del villancico. El villancico es bueno, ¿eh? Pero no lo voy a recitar. Y entonces, pensando, 1988, los Suaves hicieron un himno que se llama Dolores, se llama Lola. Y yo, que soy un atrevido, pues dije, joder, si lo hacen los Suaves, también lo hago yo. Dolores se llamaba Lola, llegas a casa a las 5:15 de la mañana, tras el efímero reinado de la noche, la canción sigue retumbando en tu cabeza. Dolores se llamaba Lola. Ahora la radio escupe noticias, pero tú sigues pensando en Dolores, camisa blanca, falda de cuadros, colegio de monjas incluidas. Joder, esta canción habla de ti, lo tenías todo, tenías el futuro en tus manos, pero, a los 15 años se cruzó en tu camino un caballo que iba de aquí, del corazón, a tu cerebro, un caballo que iba del parsimonioso trote al incesante galope en menos de un segundo. Un caballo guiado ¿por quién? Por Lucas, joder, Lucas, ese novia tuyo que te iba a coronar como una auténtica princesa, pero la única corona que puso en tu cabeza fueron los golpes que te daba a diario bajo ese epitafio de amor inmortal, porque yo, Dolores, sin ti no soy nadie, yo te quiero a morir, y tú, Dolores, joder, Dolores, lo creíste, de amor, de corazón, de amor, de piernas abiertas sin descanso, y ahora reinas en calle, paraíso, esquina perdido, de 7 de la tarde a 3 de la mañana, exactamente igual que la Dolores. Y cuando acabas de trabajar viene Lucas, ese, el que te iba a coronar, y te lleva los 4 euros que te ganaste con el sudor de tu cuerpo, de tus manos, de tu boca. Pero hostias, ¿qué me traes aquí? Esto es una puta calderilla. ¿Crees que así te voy a poder mantener? No sirves. Para nada, cualquier día de estos te voy a poner la maleta y te vas a la puta calle. Eso sí, te vas con María, que para eso es hija tuya. Y si no, le enseñas el oficio, y tú piensas en María, en la pequeña María que duerme en la habitación del lado, en eso que alguien llamó futuro, su futuro. Joder, Dolores, ¿cómo llegaste aquí? Tú que prometías tanto. Y viertes un río de lágrimas sobre una mesa carcomida de madera, amueblada con un mantel, con flores desgastadas, alegoría de lo que era la puta primavera. Y sabes, conoces cuál es el camino más fácil, el más sencillo. Que no es otro que levantarte, acercarte al cajón de los cubiertos, coger el cuchillo e ir a la habitación de al lado, donde duerme el rey Lucas después de una noche de trabajo intenso, con olor a alcohol y a perfume de otras princesas que nunca serás tú, y clavarle lo más hondo de su inexistente corazón ese cuchillo. ¿Para qué? Para que así la pequeña María tenga la oportunidad que a ti no te dieron. Muchas gracias. Bueno, mientras recuperamos el aliento, ¿no? Sí, un cierre de lujo. Bueno, qué hermosa jornada, ¿verdad, Elena? Estuvo muy bien, pero yo me pregunto ahora, ¿quién va a recoger esto? Yo no. Bueno, eso, no. De eso le quería hablar justamente. No. Sabe que... bueno, podemos buscar a M. Punto. Y que rompa todos los vasos. No, espere, Damaso me avisa, M. Punto no. Está borracha, tirado en la vereda. Qué suerte. No. Y Godofredo está casi, creo que no... Vamos, hagamos una cosa, hagamos un gesto solidario

A mí siempre me gustaron las historias de perdedores y las canciones de perdedores. Y bueno, yo creo que este es un buen ejemplo. Voy a cantaros porque sé que os gusta mucho la poesía. Y una canción de Quique González es basado en un poema de García Montero, creo que se llama Aunque tú no lo sepas. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesa y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remit en el sobre. Bueno, es el fenómeno fan, es lo que tiene. Es así. Esto es grabar en directo, sí. Como ya dijo Catril antes, pues la muralla que hiciste es para las chicas, algunas escapan. Me suele pasar. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Que tú no lo entiendas, nunca escribo el remit en el sobre. Por no dejar mis huellas, aunque tú no lo sepas, me ha acostado a tu espalda y mi cama se queja cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, dibujábamos barcos y encendíamos besos el mar de tus labios. Aunque tú no lo sepas, no lo sepas, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sepas. Bueno, Manuel, me avisa nuestro operador que nos quedan 3 minutos y medio, 4, pero sería muy abusivo si te pedimos una para despedirnos. Bueno, yo con lo que me habéis pagado por venir, yo creo que no. O sea, no. No, el caso es bueno, ¿con qué canción podemos despedirnos? Pues mira, volvemos a Víctor Manuel. Y una canción, antes decía, out en los bares no funciona. Víctor Manuel en los bares es, o sea, es éxito seguro, eso no hay problema. Entonces, esta canción. Tengo la moza en Oviedo, que en la sopa de encerrar, que no quiere que nos casemos, porque yo tengo nada. Hacemos porque yo no tengo. monje, indecia de llorar, no le llores más, Carmina, que eso pronto pasará. No le llores más, Carmina, que esto pronto pasará. Señor cura, yo la quiero, y con eso y en razón, para casaros que no quiero, reñir con su padre, no, para casaros que no quiero. Seis está y mañana en la ermita trae los dos, que no hay nadie que les falla lo que está hecho ante Dios.